mi vida. Eres tú mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida, eres tú la que más quiero. Dulce dueña de mis amores, negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores. Eso, para ti mi negrita linda, eso jujeñita hermosa. De mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida, eres tú la que más quiero. Amores, negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía, ay negrita, dulce dueña.